día nuestros amigos, el profesor William de Gazamuro y compañeros. Un saludo ahí a nuestros compañeros Juan José Flores Cueto, director de la unidad de actualización educativa, y la magister Milagros Guaman, hoy reportándose desde Lima, Perú. Aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, en lo que es puentesamundo.net, radio e internet docente. Seguimos aquí en directo, empezamos en unos momentos más. Sé muy bien que todavía no conoces la verdad, es por eso que andas en mi vida. Ok, vamos a iniciar aquí con nuestra... Ok, bienvenidos ahí a Flor Marisol. Estamos ya listos para iniciar lo que es la programación de hoy. Estamos haciendo aquí el contacto con el profesor William Vega Somburo y nuestros compañeros también de lo que es EduTIC Innova. Ingresando aquí en la conferencia, William Vega Somburo y compañeros desde Lima, Perú. Bien, hoy día 18 de septiembre del 2011 nos encontramos en la unidad de virtualización educativa desde la Universidad San Martín de Porres, desde Lima, Perú, en una nueva jornada y un nuevo encuentro del mundo de la ciencia, el canal que difunde los temas de ciencia, tecnología y ambiente, como cada tercer domingo. Y en esta oportunidad contamos con dos magníficos invitados, quienes nos van a acompañar durante esta semana y la siguiente, conversando a propósito del primer Congreso de Educación Virtual, el TIT Innova 2011. Tenemos nuestra cabina virtual al ingeniero Juan José Flores Cueto y también a la magíster Milagro Guamán, a quien les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, gracias por la invitación, William, para compartir un poco sobre el tema de tecnología educativa hoy. Excelente, bienvenidos a esta nueva transmisión en puentesalmundo.net. Un saludo cordial aquí desde Los Ángeles, California, y en espera de aprender un poco más de lo que es este primer Congreso de Educación Virtual, EducaTIC Innova. Adelante. Entonces, en esta reunión que tenemos en este primer domingo del 18 de septiembre, vamos a conversar con el ingeniero Juan José Flores Cueto acerca de la unidad de virtualización educativa y sobre todo la trayectoria de este personaje en el mundo de la tecnología educativa. Ingeniero, reciba el agradecimiento de parte de la Coordinación General a nombre de José Rodríguez, y sobre todo por conferirnos estas fechas de cobertura del primer Congreso de EduTIC Innova 2011. Quisiéramos, primero que todo, conocer la trayectoria de la Unidad de Virtualización Educativa de la Universidad San Martín de Porres, cuya dirección usted ejerce. En primer lugar, buenos días a todos los oyentes del portal puentesalmundo.net, a través del canal El Mundo de la Ciencia. En nombre de nuestro señor rector, el ingeniero José Antonio Chan Escobedo, nuestro agradecimiento por la invitación para participar en esta transmisión en vivo y poder difundir las actividades que desarrollamos. Comentarles que la Universidad de San Martín de Porres es una universidad de más de 40 años que tiene algunas, tiene 20 carreras profesionales y más de 30.000 alumnos. Entonces, la Universidad de San Martín de Porres, en su afán de innovar y ofrecer servicios educativos de alta calidad en el contexto del nuevo ciclo, allá en el año 2000, en el primer semestre, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, inició un proyecto, un proyecto que se denominó U-Virtual, el cual se concentró en la investigación y desarrollo de un modelo pedagógico y metodológico propio para desarrollar educación virtual en los posgrados de nuestra universidad. Es así que más o menos en el año 2003, luego de haber dado forma a este proyecto y este proyecto haberse ejecutado, se crea oficialmente esta unidad, la Unidad de Virtualización Académica, o también conocida como la USMP Virtual, o sea, la Unidad Virtual de la Universidad. Se crea en el 2003 con la finalidad de un poco normar todos los procesos de virtualización académica y coordinar esfuerzos con las diferentes facultades en temas de desarrollar programas virtuales. Durante el 2004 al 2007, 2008, la Unidad de Virtualización Académica USMP Virtual desarrolló programas de posgrado. Llegamos a tener 4 programas doctorales virtuales. Tuvimos o tenemos actualmente 6 programas de maestría. Hemos llegado a tener hasta 10. Y algunas de las maestrías virtuales en convenio con universidades extranjeras. Y a partir del 2010, la unidad de virtualización académica, o a partir del 2009, la unidad de virtualización académica, inicia un proyecto un poco más ambicioso, que tenía como intención desarrollar educación virtual, pero en las escuelas profesionales, en las 20 escuelas profesionales o en las 8 facultades que tenemos, donde tenemos los 30.000 alumnos que alumnos de pregrado, ¿no? Que llevan las carreras profesionales. Es así que en el 2009 iniciamos un proyecto o un programa piloto en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, donde desarrollamos este programa y pudimos comprobar la eficacia de desarrollar aulas virtuales como complemento a la enseñanza presencial. Es decir, aulas que complementaban la labor del docente en la actividad presencial, ¿no? Luego, en el 2010, iniciamos una expansión de este proyecto en todas las facultades de nuestra universidad, las 8 facultades. En el 2010 llegamos a establecer o activar aulas virtuales en 4 facultades, y en el 2011 hemos terminado de desarrollar o activar aulas en las demás facultades. En este proyecto, que es aulas virtuales como complemento a la enseñanza presencial en pregrado, hemos podido ya tener más o menos 27.000 alumnos matriculados, 36.000 que tiene la universidad, y más o menos a 1.800 docentes que ya desarrollan de una u otra forma prácticas virtuales con herramientas como las wikis, los blogs, subida de tareas, presentación de tareas online, y tienen un gran apoyo en el uso de la tecnología. Toda esa plataforma tecnológica, toda la metodología, nosotros la manejamos en esta unidad. Todo el soporte tecnológico y pedagógico se hace en esta unidad, ¿no? Entonces, como complemento a este proyecto, lo que hicimos fue desarrollamos talleres para los docentes. Actualmente tenemos 4 talleres virtuales, son unos talleres específicos para un tema. Por ejemplo, tenemos el taller de Moodle, un taller que enseña a manejar la plataforma con la que trabajamos, la plataforma de e-learning. Tenemos un taller de Luminate, un taller de web docente y un taller de mundos virtuales. Los 4 talleres siguen una misma metodología, duran 2 semanas, son totalmente virtuales, con inducciones virtuales y clausuras virtuales. A través de estos talleres, los docentes se capacitan en forma básica para el uso de toda la plataforma que le estamos proporcionando actualmente, y estos talleres van a ampliarse para el próximo año, van a ser 8. Vamos a incluir un taller de Google, de manejo básico de herramientas Google para la docencia, otro taller básico para poder tener competencias en el uso de software anticopia, antipirateo, un taller de desarrollo de videos en forma básica y uno para desarrollar material multimedia complementario o mejorar los dispositivos o PowerPoint que los docentes utilizan un poco más de tecnología. Tendríamos el próximo año 8 talleres, los cuales pensamos ya abrirlos a toda la comunidad docente, no solamente que sean exclusivos para docentes de nuestra universidad, porque hasta este año son exclusivos. A partir del próximo año vamos a aperturarlos y vamos a permitir que inscriban cualquier docente de cualquier universidad que quiera desarrollar estas competencias. Ingeniero, sabemos que el congreso que están organizando está tomando bastantes expectativas y sobre todo se está generando mucho la participación de la comunidad docente. Queremos también manifestarle en cuanto a esta dinámica de la virtualización en el Perú, la Universidad San Martín está tomando la delantera en comparación con otras universidades. ¿Cómo ve este campo y las perspectivas de proyección virtual en la labor que viene desempeñando? Sí, en realidad, complementariamente a lo que les comentaba en la primera parte, nosotros tenemos un área de investigación de nuevas tecnologías. Y estas personas que trabajan en las nuevas tecnologías investigan nuevas tecnologías y su posible aplicación a la educación. Entonces tenemos ahorita tres equipos de investigación. Uno es el equipo de tecnologías Google, el otro es el equipo de mundos virtuales a través de Second Life, y tenemos un tercer equipo de móviles, de los cuales dos equipos han madurado. Tenemos mucho trabajo ya en el equipo de Google y en el equipo de mundos virtuales. Entonces el congreso que hemos planteado desarrollar este año 2011, su planificación se inició el año pasado como un objetivo estratégico de la unidad, de la universidad, ¿no? Entonces, en este congreso, que se desarrolla en octubre, el día 13 y 14, se ha incluido en realidad dos partes: el tema de educación virtual y el tema de nuevas tecnologías. Entonces, nuestros equipos de investigación en la labor pedagógica desarrollan la parte de educación virtual, poniendo en práctica todo lo que hacemos en los talleres, en los diplomados, en nuestras maestrías y doctorados, cómo es que nosotros manejamos académicamente el tema virtual. Y por otro lado, tenemos la parte de nuevas tecnologías, donde nuestros equipos de investigación de nuevas tecnologías aplicadas a la educación van a poder discutir con los participantes, debatir con los participantes y exponer las ideas de cómo aplicar estas nuevas tecnologías en la educación. Y hemos escogido dos: la que es tecnologías Google, que ha avanzado muchísimo y se presta mucho para apoyarnos a nivel educativo y sobre todo sin costos o reduciendo los costos, y los mundos virtuales, que vienen a complementar las nuevas tecnologías para poder desarrollar nuevos tipos de actividades pedagógicas sumergidos en estos mundos virtuales, ¿no? Entonces, en realidad el congreso EduTIC Innova 2011, como te comentaba, se planifica desde el año 2010 con la finalidad de poder compartir con otras universidades, con otros docentes, nuestra experiencia en el tema de e-learning, en la parte de educación virtual, y nuestra experiencia y avances en nuestra investigación en el desarrollo de las nuevas tecnologías, específicamente Google y mundos virtuales. El Perú está poniéndose en línea entonces junto con muchas universidades a nivel regional, en la cual también ya han incursionado en el desarrollo de educación virtual. José, allá en Los Ángeles, California, no sé si tienes alguna pregunta o alguna inquietud también para formular a nuestro invitado, el ingeniero Juan José Flores Cueto. Bueno, muy bien. Primeramente, un saludo ahí al profesor Mario Antonio Echeverría, que nos está acompañando desde El Salvador, y él tiene mucha experiencia en lo que es educación virtual, y vamos a ver si lo podemos traer aquí. Inicialmente estoy aquí aprendiendo un poquito más, y sé que, mi pregunta sería, ¿cómo se complementa con las diferentes conferencias que estamos viendo ahorita en lo que es online o lo que es virtual? Sabemos que ahora va a ser lo que es la conferencia virtual en Venezuela, lo que es CLED 2011, y cómo se complementa lo que ya está pasando en la red. Bien, José, nosotros aquí en la unidad de virtualización educativa estamos haciéndole presente también al ingeniero de experiencias como la que tú comentas en el CLED de la Universidad de Caracas, que en octubre ellos tienen una serie de conferencias online. En ese sentido, la universidad también ha programado una serie de talleres y actividades, las cuales la magíster Milagros Guamán nos dará mayor detalle en la siguiente parte de la conferencia. Ingeniero, retomando sus palabras de cuanto a la proyección de la unidad de virtualización educativa de la San Martín y sobre todo su proyección para la comunidad de docentes y la apertura de sus programas a partir del próximo año, ¿qué expectativas tiene de los docentes en cuanto a que participen de los programas y servicios que ustedes piensan ofrecer el próximo año? Bueno, también quería comentarte que, aparte de los talleres, tenemos 10 diplomados virtuales que ya desde este año se ofrecen a los docentes, ¿no? Pero es importante, nosotros consideramos que es importante que los docentes tomen conciencia que la tecnología ha llegado y ha llegado para quedarse. La tecnología es una herramienta más que nos va a permitir a los docentes mejorar nuestras actividades académicas, y que tenemos que preocuparnos nosotros por poder aprender a utilizarlas de la mejor forma. Creo que eso es una tarea de todos los docentes, la capacitación constante. Considerando que los futuros alumnos de los colegios, de las universidades, son nativos digitales y utilizan diariamente las nuevas tecnologías. Las últimas estadísticas de Gartner, que es una consultora a nivel mundial sobre el uso de nuevas tecnologías, ha ubicado a las tecnologías móviles en segundo lugar. Eso quiere decir que si no desarrollamos actividades pedagógicas novedosas basadas en TICs, los alumnos del futuro, nuestros alumnos en el futuro, pueden llegar a no estar de acuerdo, aburrirse y no sentirse identificado con la forma de desarrollar las actividades pedagógicas de los docentes. En ese sentido, hago un llamado a los docentes para que inicien ya su capacitación en lo que es el uso de nuevas tecnologías, aplicarlas a la labor pedagógica normal que desarrollan y, ¿por qué no incursionar en este nuevo mundo que es la docencia virtual? Que exige nuevas competencias de los docentes, ¿no? Exige nuevas formas de trabajar y utilizar las nuevas tecnologías basados en estándares internacionales, ¿no? Como los de la National Education Technology Standard for Teachers y los estándares de UNESCO de competencias, ¿no? Si uno revisa estos estándares o estos modelos, podrá ver que los programas que estamos desarrollando los han incluido con la finalidad de seguir en línea las capacidades que se requieren para el futuro de los docentes establecidos en forma internacional, ¿no? También, complementariamente a la pregunta que desarrolló vuestro compañero desde California, comentarles que el evento que hemos desarrollado está pensado en los dos grupos. Hay un grupo de docentes tradicionales, ¿no?, que son docentes que hacen clases en forma tradicional, en forma presencial. Entonces, el evento EduTIC Innova 2011 tiene conferencias, seminarios y talleres presenciales, ¿no? Pero también está pensado para personas que estén distantes, que no puedan participar, pero que quieran participar desde sus países, y tenemos entonces algunas conferencias virtuales para ellos. Entonces, uno se puede inscribir en forma presencial al evento o se puede inscribir en forma virtual al evento, ¿no? En la parte presencial, como te comentaba, tenemos conferencias, seminarios y talleres presenciales. Y en la parte virtual, durante el congreso tenemos conferencias virtuales, pero al final, el sábado 15 de octubre, iniciamos dos talleres virtuales. Uno del uso de la videoconferencia Luminate y el otro sobre el uso básico de los mundos virtuales, cómo crear avatar y todas esas cosas. Entonces, también virtualmente uno puede participar del evento y también puede participar presencialmente. Considerando de que los docentes y las ponencias internacionales que van a participar lo van a hacer utilizando herramientas TIC también, ¿no? O sea, van a utilizar la videoconferencia. Es decir, en nuestro propio evento vamos a utilizar muchas tecnologías para poder brindarle a los diferentes docentes, sean con tendencias a ser docentes tradicionales presenciales o ser docentes innovadores virtuales, las herramientas para que puedan participar. El desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha generado también todo un movimiento generacional que, como lo ha indicado el ingeniero Juan José, son los nativos digitales. En un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, revelado en Buenos Aires, afirman de que esta brecha digital entre quienes acceden a las TICs y quienes no acceden se está incrementando, en el sentido de que aquellos nativos digitales que pueden usar las tecnologías, cómo las están usando y en qué medida las aplican. Esto también es un poco preocupante, por cuanto sabemos que a nivel del Perú las redes sociales han formado o forman parte de la identificación digital de los jóvenes. Originalmente la red social Hi-Fi era la que más albergaba, y en tiempos recientes ha ocurrido una gran migración hacia el Facebook. ¿Qué opinión le merece, ingeniero, el uso de redes sociales, ya que estamos tocando este aspecto en el marco educativo o académico? Sí, el tema de redes sociales es un tema que podríamos decir de vanguardia tecnológica. Nosotros consideramos que todavía los docentes, o muchos docentes, porque hay docentes muy buenos e innovadores, todavía no entienden el uso de las redes sociales, ¿no? Basados en que todavía no han utilizado herramientas previas a las redes sociales como el aula virtual, como la videoconferencia, como utilizar un chat, ¿no? Entonces llegan las redes y muchos docentes innovadores las pueden utilizar, pero la pregunta es si las están utilizando adecuadamente para la labor pedagógica. Ahora, el tema debe de investigarse para establecer modelos pedagógicos o actividades pedagógicas que puedan desarrollar en las redes sociales, que ya hay algunas muy desarrolladas, y ver las posibilidades en cuanto a la migración de otras redes, ¿no? Por ejemplo, ha salido Google Plus, ¿no? Google Plus ya tiene millones de usuarios en las primeras semanas, tuvo millones de usuarios, gente que está probando, y dicen que nos van a acercar de una manera mucho más natural al trabajo a redes sociales. Entonces, las áreas de virtuales como la nuestra, empezamos en realidad a mirar con buenos ojos las nuevas tecnologías y tratamos de ver cómo estas nuevas tecnologías pueden ser aplicadas para la web pedagógica. No estamos investigando las redes sociales para poder tratar de crear una red interna a nivel de Universidad San Martín de Porres para poder compartir videos, poder compartir artículos, poder compartir diferentes actividades o diferentes materiales y actividades pedagógicas a nivel de todos los docentes, ¿no? Queremos evitar, bajo este enfoque, que el material del docente se quede en el computador, ¿no? ¿Para qué dejarlo en el computador si lo puedes colocar, ¿no?, en la red social, en el campus virtual, en la internet, ¿no? Tener la web como plataforma, ya no la PC como escritorio. Claro, esto involucra en realidad un cambio, ¿no? La tecnología está, la investigamos y lo difícil es, la podemos aplicar en ciertos programas pilotos, pero cuando se quiere extender a toda la universidad o a toda una comunidad, hay que manejar mucho el cambio, ¿no? Y el cambio es lo que a veces demora el implantar una nueva tecnología para uso pedagógico, ¿no? Porque los docentes previamente a la implantación tienen que estar preparados, ¿no? Entonces, creemos que está la investigación tecnológica y la capacitación docente tienen que ir de la mano. Finalizada la investigación tecnológica y antes de incorporar la tecnología en la labor académica o pedagógica, tiene que haber mucha capacitación a los docentes para que ellos entiendan la nueva tecnología, entiendan la forma como esta se puede aplicar y cómo los va a beneficiar en su trabajo diario. A propósito de estas palabras que nos comparte el ingeniero Juan José Flores, también tenemos presente a la magíster Milagros Huamán, quien nos va a conversar y compartir también acerca del primer track de los dos que ha sido programado en el primer congreso EDITIC Innova 2011. Bienvenida, magíster. Gracias, William, por la invitación. Así es, quiero partir de una pequeña reflexión. Nosotros como docentes conocemos muchos temas, somos expertos académicos, pero muchas veces nos mantenemos al margen de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías ya forman parte de la vida de nuestros estudiantes, ya conviven con ellos y nosotros tenemos que, para poder llegar a un aprendizaje significativo, para poder lograr que el estudiante esté motivado, también hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Es por ello el interés y la iniciativa de que en este Congreso Internacional nosotros hemos tomado como uno de los temas centrales lo que es educación virtual. El otro tema, como han mencionado, es el tema de nuevas tecnologías. Pero eminentemente educación virtual busca desarrollar competencias en el docente para que pueda lograr en cada uno de sus estudiantes un acercamiento mucho más idóneo para desarrollar habilidades tecnológicas y mejorar, optimizar la labor académica. José, allá en Los Ángeles, California, también a nuestro invitado que nos está acompañando desde El Salvador y aquí desde Lima, Perú, en la Unidad de Virtualización Educativa de San Martín de Porres, la magíster Milagros Huamán también nos va a compartir acerca del programa elaborado para estas dos fechas, el día 13 y el día 14 de octubre. Ya quedan semanas para el inicio de este congreso y que está despertando expectativas y sobre todo el interés de nuestra comunidad iberoamericana de docente. Queremos pedirle, ella tiene la información pertinente acerca de esta fecha, día 13, en el primer track, Educación Virtual. Vemos que también se han programado talleres, laboratorios, y con mayor detalle ella va a pasar a poder explicarnos y detallar acerca de este evento. Así es, el 13 y 14 tenemos nuestro evento, inicia 9 de la mañana y concluye 8 de la noche. A lo largo de este evento contamos con seminarios, conferencias internacionales y talleres. Cabe resaltar que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, en la Avenida La Fontana 1250, Urbanización Santa Patricia, La Molina, Lima, Perú. También, para poder inscribirse y participar en el Congreso, pueden visitar la página www.usmpvirtual.edu.p, EduTIC Innova 2011, y van a recibir un correo confirmando su registro. Cada uno de los de las personas interesadas puede participar en un tema, ya sea educación virtual o ya sea nuevas tecnologías. Y si mencionamos el tema de educación virtual, cabe resaltar que tenemos conferencias internacionales como la de Crowdsourcing para la Innovación Educativa, a cargo del doctor Fernando González Ladrón de Guevara, que se va a llevar a cabo el jueves 13 de octubre de 5:30 a 6:30 desde España, vía Illuminate y videoconferencia. A su vez también tenemos la presencia de la doctora Lourdes Villalustre con la conferencia El tema de ser un docente virtual en el entorno e-learning. Un tema muy interesante porque, como mencioné al inicio, ser docente, muchos de nosotros nos hemos especializado, tenemos posgrados, uno, dos, capacitaciones constantes, talleres a los que acudimos, pero ¿qué estamos haciendo por mejorar nuestras competencias tecnológicas? La web 2.0 nos ofrece muchas herramientas, nos ofrece muchos recursos, pero ¿cómo puedo saber como docente cuál de estos recursos, cuál de estas herramientas son las más adecuadas para mi labor docente? Para mi determinada sesión, si soy profesor de ciencias, si soy profesor de letras o si simplemente dirijo un taller. Entonces, en la web podemos encontrar múltiples recursos y herramientas, pero he aquí la capacidad de conocer cuáles son los idóneos para utilizarlos. Otro aspecto importante es la netiqueta. Conocemos nosotros que existe foro, existe chat, pero ¿cómo debo llevar a cabo en forma adecuada un foro? ¿Cómo puedo dirigir un chat? No es simplemente tradicional, como cuando los jóvenes acostumbran a ingresar al chat y dicen, voy a chatear con mis compañeros, con mis amigos. Pero el docente tiene que tener premisas. ¿Cómo voy a dar la bienvenida? Durante el proceso voy recopilando información. ¿Cómo van a participar? Al final voy a dar recomendaciones, conclusiones. De la misma manera se da en un foro, en una videoconferencia. Nosotros trabajamos en la Universidad de San Martín de Porres con Illumine, uno de los talleres que se va a llevar a cabo también en forma presencial es de Illumine y la videoconferencia. Pero adicionalmente, como mencionó el ingeniero Juan José Flores Cueto, también el sábado 15 inician talleres virtuales, totalmente virtuales, que duran 2 semanas. Y uno de ellos es el uso de Illumine, la videoconferencia. Podemos nosotros conectarnos generalmente entre colegas, pero ¿cuáles son las formas más adecuadas? ¿Cuáles son las pautas? Yo debo utilizar un programa, una secuencia para poder adecuadamente dirigirla. Como pueden notar, el programa está bastante diverso, bastante especificado en cuanto a los talleres y también a los seminarios y conferencias. En esta primera fecha, que es el día 13 de octubre, como lo ha dicho la Magíster Milagros Guamán, tendremos una serie de eventos en torno a la educación virtual. A quienes nos están acompañando desde Bilbao, a Oxolúa, bienvenida, a Lala 19, bienvenida también. Ya se van a acercar Saúl, quien está en México, y también el profesor el colega que se encuentra en El Salvador, a que se unan a nuestro webcast y así poder intercambiar opiniones y sobre todo enriquecer nuestro diálogo virtual en torno al EduTIC Innova 2011. Bienvenida, Axolúa, si deseas poder participar, estamos nosotros a través del Skype. Perfecto, Josu, bienvenido. En el Sky, el ID es educador23013, para quienes deseen compartir opiniones y sobre todo integrarse a esta charla. Retomando la conversación con la Magíster Milagros, nos estuvo hablando acerca de las aplicaciones didácticas de estas web tools usando la tecnología que nos ofrece la 2.0. También el ingeniero Juan José Flores nos estuvo dialogando acerca de la aplicación de las redes sociales y cómo el docente debe estar capacitado para darle un uso adecuado a estas tecnologías. José, si tienes alguna información, si tienes alguna participación, con todo gusto para poder participar. ¿Sí? Voy a unir a Josu Garro, vamos a unir aquí a los contactos, ya está. Y en cualquier momento también pedimos la colaboración y participación de nuestros invitados. Ingeniero, retomando la parte activa, pedagógica y académica de este evento, ¿qué se espera conseguir? ¿Cuál es el objetivo de la participación presencial de los participantes en este primer Congreso de Educación Virtual? Bien, en este primer Congreso de Educación Virtual tenemos como objetivo difundir nuestra metodología de trabajo virtual para que pueda ser aplicado por otros docentes en su labor cotidiana, en su labor pedagógica. También tenemos el objetivo de difundir el uso de herramientas, pero difundir este uso en forma adecuada. ¿Qué herramientas? Hemos seleccionado algunas herramientas con las que vamos a trabajar y vamos a difundir, y cómo los docentes pueden utilizarlas, ¿no? También tenemos el objetivo de explicar a los docentes que el ser docente virtual es diferente a ser docente presencial. Eso por el lado de la docencia y por el lado de docencia virtual. Por el lado de nuevas tecnologías, queremos un poco explicarle a los amantes de las nuevas tecnologías o docentes innovadores que Google, con su site de herramientas, su suite Google Apps, está cambiando la forma de cómo la gente se comunica, cómo colabora y cómo hace las cosas. Y que existe un potencial en estas herramientas para poder aplicarlas a la educación, teniendo en consideración que sus costos son reducidos y para el tema de educación son gratuitos. También en el tema de tecnología, conversar y analizar sobre los mundos virtuales y todas las bondades que esta forma de comunicarse nos da. A nivel pedagógico, hemos desarrollado en el mundo virtual desde el año 2009 conversatorios, aproximadamente 10 conversatorios en el mundo virtual. Hemos tenido presentaciones de libros, conversaciones sobre la economía digital, sobre las organizaciones virtuales, o sea, el mundo virtual nos permite acercarnos mucho más con pares existentes en otros mundos, como la videoconferencia, pero con una imagen en tres dimensiones, estando en ambientes en tres dimensiones que en realidad se asemejan y hacen más familiar una reunión presencial, ¿no? José, tenemos en línea también a algunos invitados, como el colega que está en El Salvador. No sé si puedes darle el pase correspondiente para poder integrarlo a esta conferencia. Sí, excelente. Entrando a cabina virtual, Mario Antonio Echevarría. Bienvenido. Hola, Mario Antonio, aquí a lo que es la conferencia EduTIC Innova, desde Lima, Perú. ¿Qué tal, Mario Antonio? ¿Desde dónde nos acompañas, Mario? Gracias. Les saludo desde El Salvador, Centroamérica. Bienvenido entonces a nuestro webcast del día de hoy, en la que estamos tocando y cubriendo una primera fecha con relación al primer Congreso de Educación Virtual EduTIC Innova 2011, organizado por la Universidad San Martín de Porres desde Lima, Perú. Sabemos que eres especialista también en tecnología educativa. Y estamos aquí presentes en la cabina virtual junto al ingeniero Juan José Flores Cueto, jefe de la Unidad de Virtualización Educativa, y a la magíster Milagros Guamán. ¿Deseas formular alguna pregunta o compartir con nosotros algún comentario al respecto? Sí, con mucho gusto. Bueno, no tanto como experto, pero sí digamos que soy un aficionado a las tecnologías educativas. Aunque tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en tecnología educativa con la Universidad Católica de Brasilia, pero todavía me considero obviamente un aficionado de esto. Le veo mucho futuro, realmente. Si platicamos con gente europea, vemos cómo se ha expandido el uso de las tecnologías, particularmente el asunto de los ambientes virtuales. Y uno se lleva sorpresas cuando platica con esta gente, ya que uno cree que todas las tecnologías van a ser mejor vistas por los jóvenes. Al menos es lo que uno mayor espera, pero en la práctica no es así todavía. Los jóvenes están utilizando tecnología, la usan pues a diario, pero la usan con sus propios intereses y para sus propias funcionalidades. La tecnología educativa todavía no les hace clic totalmente. Por ejemplo, platicaba con Dolores Capdet, que es una española muy conocedora de estos temas, y me decía, no te equivoques, en España, por ejemplo, uno creería que las tecnologías educativas están muy difundidas a nivel de jóvenes, y no es así. Están siendo muy difundidas a nivel de mayores. Los mayores la están utilizando. Entonces hay algo ahí que está pasando. No sé si eso ocurre en América Latina, porque desconozco si hay algunos estudios empíricos que demuestren el uso intensivo, pero lo cierto es que hacia ahí va la tendencia. Ya vemos que las importantes universidades del mundo han instalado sus plataformas para educación a distancia, ya sea sincrónica o asincrónica, de las cuales en ambos casos tengo mis opiniones particulares, ya que algunos le dan demasiado énfasis a la educación asincrónica, y todos sabemos nosotros que, o sabemos que cuando se trata de enseñanza a jóvenes, o peor a niños creo yo, la enseñanza asincrónica no siempre es del mejor gusto y aplicación para los jóvenes, ya que es muy pasiva. Se requiere de un ambiente más dinámico para los jóvenes, y ahí es donde creo yo que deberíamos enfocarnos con un poco más de énfasis en la parte sincrónica, mediante videoconferencias, que es más dinámica. Y por supuesto en los entornos o ambientes virtuales, ya que de alguna manera está mejor estructurado para la forma en cómo piensan los jóvenes ahora. Por supuesto que todavía falta que ver cómo va a ir evolucionando esto. Lamentablemente, aunque existan las plataformas hoy en día, no están lo suficientemente difundidas en todos los países, aunque hay algunos, claro, que llevan alguna ventaja, como Uruguay, Chile, entiendo que Perú está avanzando muy bien en el uso de la tecnología educativa, aunque la encontramos, por supuesto, en la mayoría de países latinoamericanos, pero hay mucho que difundir. Y creo yo algo que se está desviando un poquito en algunos que piensan que el uso de las tecnologías debe ser el énfasis principal en los programas a distancia hoy en día. Yo creo que no. La persona sigue siendo el centro de la enseñanza. Por tanto, no debemos tener ese, digamos, tecnocentrismo, centrarnos excesivamente en el uso de la tecnología. Tenemos que siempre tener en mente que formamos personas, que lo más importante es ese calor humano. No sé si ese calor humano se puede llevar a la tecnología, pero de alguna manera hay que hacerlo, ya que las tecnologías pues acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Entonces, bueno, no quisiera aburrirlos con tanto comentario que quizás sea redundante. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario Antonio. Aquí cedemos la palabra a nuestros invitados, el ingeniero Juan José y la magíster Milagros Guamán. Bueno, es cierto lo que menciona inicialmente Marco Antonio, cuando nos hace una referencia, tanto en Europa como acá en América Latina, los docentes somos los que estamos dando la iniciativa de involucrarnos en la tecnología educativa, y muy poco se está llegando a los alumnos. La primera etapa consideramos que es capacitar docentes, y forma parte de nuestro congreso de esta capacitación constante. La segunda etapa es cuando los docentes realmente estén involucrados y capacitados con las habilidades y competencias tecnológicas, puedan llegar a este grupo de estudiantes. Estos estudiantes en América Latina tienen un mismo perfil, estudiantes que utilizan, como menciona, las redes sociales para un fin eminentemente social, de amigos, pero no el fin académico. Uno de los seminarios que tenemos nosotros es las redes sociales en educación virtual. Este seminario, por ejemplo, está dirigido esencialmente a que el docente conozca la forma adecuada, las estrategias de cómo utilizar, entre ellos Facebook, en una sesión de clase. Ya en el Perú se está trabajando, hay iniciativa de docentes en la Universidad San Martín de Porres con este tema, y los alumnos han recibido de forma muy positiva, se involucran, hay más motivación, participan mucho más que en una forma presencial tradicional. Pero también nos menciona Marco Antonio algo interesante, y que la tecnología educativa no puede decir no, y es que el alumno es el centro de nuestra atención, el centro del conocimiento. Nosotros como docentes debemos estar involucrados directamente con el alumno. Nosotros tenemos que permitir el espacio, esta integración, y él hace referencia a los más pequeños. Los niños necesitan no solo una educación totalmente virtual, sino una educación posiblemente semipresencial, un blended learning, donde encuentre en su PC, en su laptop, en casa, información adecuada que el profesor le puede dejar, un ebook interactivo, como por ejemplo que Google ha lanzado hace unos días, muy dinámicos, entre las aplicaciones gratuitas, encuentre videos, encuentre trabajos multimedia, pero a su vez, el docente que ha preparado todo este material educativo multimedia, ha hecho un uso adecuado de las nuevas tecnologías, tenga una presencia con ese niño en su primera formación. Entonces, somos conscientes de que no podemos desplazar al ser humano y involucrarnos solo con la tecnología. Tienen que ir de la mano, ambos, docente, alumno y tecnología, integrados. Por supuesto, todo dentro del contexto social, porque la sociedad también tiene que involucrarse y formar parte de este cambio. Bueno, sí, como dice Milagro, creo que estamos de acuerdo con, no sé si es Marco o Mario Antonio. Mario Antonio Echevarría. Ah, perdón, desde El Salvador. Desde El Salvador. Saludos, Mario Antonio. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que expresa Milagro, lo que expresa Mario Antonio. El alumno tiene que ser el centro definitivamente, ¿no? En la universidad es por eso que estas investigaciones, como comentaba, sobre la posibilidad de tener una unidad virtual, comenzaron en el año 2000. Se consolidó en el 2003 y del 2003 al 2009 o al 2008 solo trabajamos con los posgrados. No trabajamos con pregrados, es decir, trabajamos con gente que ya tenía una profesión, una maestría, tenía un mínimo un título, un bachiller, ¿no? Entonces nuestras maestrías, nuestros programas de maestría y doctorado eran virtuales, pero con gente que ya reconocía la necesidad de capacitarse y reconocía que tenía limitaciones de tiempo, ¿no? Luego nos costó mucho tiempo en realidad concebir la idea de poder esa experiencia llevarla a pregrado. O sea, hablamos de jóvenes de repente de 17 a 25 años, ¿no? Otro segmento, otro grupo, ¿no? Y lo hemos llevado, sí, desde el año 2009 con un programa piloto, 2010 y ahora 2011, pero como utilizándola como complemento a la enseñanza presencial. Es decir, los alumnos van a clase presencial y el profesor deja, en vez de dejarle las tareas impresas o darle una separata, todo está en el aula virtual, organizado, distribuido. Lo que nos encargamos en la unidad es de ayudarle al docente a cómo es que debe hacer esta distribución del aula virtual. No nos hemos arriesgado a utilizar otras herramientas de tecnología nuevas porque pensamos que todavía no estamos preparados, ¿no? Pero ya la estamos investigando con la finalidad de que cuando llegue el momento y si es pertinente, ¿no?, utilizar la herramienta, ¿no? Esto pasa por todo un proceso en realidad, ¿no? Pero finalmente son los docentes quienes tienen que decirnos cómo es que deben de aplicar estas herramientas, ¿no? Y si es que las pueden aplicar dependiendo del contexto, la naturaleza de la asignatura o del programa, ¿no? No hemos hecho investigaciones en realidad de utilizar la educación virtual en niños ni en adolescentes, ¿no? Porque nuestra universidad trabaja desde jóvenes de 16, 17 años hasta adultos en los programas de posgrado. En el tema de ambientes virtuales es cierto, ¿no? Ahí hay un acercamiento mucho más con las personas, pero también hay diferentes ambientes virtuales, ¿no? El que hemos trabajado de Second Life, y este está dirigido a profesionales, es decir, también los con los que conversamos o hacemos tertulias, son personas ya mayores, ¿no? Jóvenes mayores, ¿no? No son niños todavía, ¿no? En el tema de niños y adolescentes todavía no hemos experimentado ningún programa en realidad, ¿no? Y todavía no nos arriesgaremos, creo, a experimentar uno, ¿no? Estamos todavía tratando de hacer mucha investigación en el tema de pregrado, en el uso de las aulas virtuales, de las herramientas ya conocidas, ¿no? Y las otras las estamos investigando y haciendo trabajos pilotos para analizar los resultados que estos programas tengan. Mario Antonio, quiero agradecerte mucho por acompañarnos y también participar. Si quieres agregar algo más, estamos aquí atentos. Bien, muchas gracias. Mientras... Hola, hola. Sí. Sí, adelante. Bueno, sí, con gusto, me gustaría. Muchas gracias por sus comentarios. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero aclarar que en lo particular me desempeño en la parte de posgrados. Yo realmente, lamentablemente, no tengo contacto a nivel educativo con niños y jóvenes, sino que estoy en los niveles de posgrado y entonces veo algunas cosas que bueno, están asociados a si es nativo digital o es migrante digital. Y todos allá de 30 y pico de años para arriba, pues son migrantes digitales inevitablemente. Así que otro tema que creo yo que hay que analizarlo porque ayudará a diseñar los programas y a entender el comportamiento y a ver cómo piensan. Los jóvenes definitivamente piensan diferentes a los migrantes digitales. Quiero hacer un comentario también de una experiencia reciente que tuve en Perú. Estuve en Perú en marzo, invitado por el Colegio de Contadores de Lima y la Asociación Interamericana de Contadores, yo soy contador público, dictando en un evento de tecnología educativa, y noto que las universidades en Perú están muy avanzadas en temas de educación a distancia, con muy buenos programas. Vi uno más de cerca en junio, que también estuve invitado, en la Universidad de San Pedro de Chimbote, donde mi amigo ahí, Edgar González Vera, es el decano de Ciencias Económicas, y me enteré también de cómo su programa de educación a distancia es muy bueno. Lamentablemente, y como sucede en toda América Latina también, a nivel de universitario, las universidades estatales están un poco retrasadas en esto. Entonces estamos viendo cómo la educación con el uso de tecnologías está siendo utilizada principalmente a nivel superior, y los que de manera natural la entienden mejor, que son los niños y jóvenes, a ellos se les está dejando en último lugar. No es que no se esté usando tecnología, sino que quizás no se esté utilizando de manera sistemática mediante programas estructurados a nivel de niños y jóvenes. Yo creo que hay que hacer ese enlace lo más pronto posible, porque de lo contrario vamos a generar unos desfases que no sé a dónde nos van a llevar. Y si a eso le agregamos que los profesores tampoco nos preparamos suficientemente en el uso de tecnología, pues entonces, no sé, me da la impresión de que podemos llegar a un punto que generemos un poco de repulsión a la educación a distancia y a toda esta corriente, pues. Muchas gracias. Gracias, Mario Antonio. A propósito de experiencias educativas en la enseñanza, aplicando estas tecnologías, tenemos a... Josu Garro, desde Bilbao, Vizcaya, en España, a quien invitamos y a nuestra cabina virtual y a que se una a nuestra tertulia. Vamos a hacer el llamado a Josu Garro, entonces, para comunicarnos con él. Profesor Mario Antonio, te vamos a colgar y puedes regresar ahí a lo que es Puentes al Mundo a escuchar el audio ahí. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bienvenido, amigo. Hola, muy buenas, ¿sí? Y luego las herramientas que yo utilizo en el aula, dependiendo de doy, pues desde plástica hasta dibujo técnico, y todas las herramientas son válidas, desde, no sé, desde el streaming en clase para crear un canal de televisión, que es una de las actividades que hacemos en el aula de plástica, hasta el SketchUp como programa gratuito de generación de 3D. Yo creo que Nunca como ahora tenemos herramientas adecuadas para poder aplicar nuevas metodologías, que ese es el gran truco de la educación, o la gran pregunta o el gran problema. ¿Cómo modificar nuestras metodologías de aula aprovechando las tecnologías de la información que están a un alcance fácil? Y ahí es donde me cuestiono mucho de lo que yo hago en clase. ¿Cómo cambiar eso? Ese es un poco mi drama. Ya las tecnologías, igual es que llevo mucho tiempo y ya no me reportan problemas, sino mi metodología. Y es la gran discusión. Las metodologías, ¿cómo las vamos a cambiar? Bueno, ya no me enrollo más. Vale, Josu, gracias por tu aporte y también por tu participación en este webcast de hoy día 18 de septiembre. Vamos a estar ya comunicándonos y sobre todo cerrando esta primera reunión. Pues el próximo domingo tenemos un encuentro nuevo hablando sobre el track de tecnologías educativas. Al ingeniero Juan José Flores Cueto, agradecerle por su disponibilidad de tiempo, a la magíster Milagros Huamán también por acercarse a las cabinas del mundo de la ciencia en este primer domingo de una serie de dos en la que estaremos conversando en torno al Congreso de Educación Virtual EduTIT Innova 2011. Palabras finales del ingeniero Juan José Flores Cueto. Bueno, antes de agradecer por la deferencia de vuestra organización en esta transmisión online, quería, comentar lo que el profesor Josu decía, totalmente de acuerdo, ¿no? La pregunta es cómo modificar nuestras metodologías pedagógicas al utilizar nuevas tecnologías en el aula. Es la preocupación que todo profesor innovador tiene. Nuestra preocupación como unidad de una universidad es cómo hacer eso con 1.800 o los 3.000 docentes, ¿no? Que todos, de alguna manera, reconozcan la importancia del uso de las TIC en el aula. Todavía en este punto nosotros estamos un poquito atrás que Europa, pero creemos que tenemos docentes que pueden, de alguna forma, utilizar las nuevas tecnologías o las tecnologías y tratar de crear formas novedosas, metodológicas, y poder transmitirla entre todos los demás, ¿no? Agradecer, William, por la oportunidad que tenemos de poder explicar un poco lo que hacemos aquí en la Universidad de San Martín de Porres, en la Unidad de Virtualización Académica. Agradecerte por la difusión del Congreso EduTIC Innova 2011, y comentarte que van a haber dos sorpresas en el Congreso, ¿no? La primera es, vamos a presentar un libro sobre nuevas tecnologías o el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, y vamos a presentar una maestría en tecnología educativa totalmente virtual para los docentes con estas prácticas que hemos desarrollado. Muchas gracias y cuando gusten, las puertas de la USMP virtual están abiertas. También escuchamos a la magíster Milagros Guamán para poder complementar este primer track de educación virtual. Gracias, William. Primero me gustaría, antes de despedirme, hacer un pequeño recorrido por el programa de educación virtual. El 13 de octubre tenemos a las 11 de la mañana un taller diseño pedagógico para las aulas virtuales. A las 3 de la tarde tenemos un taller Illuminate y la videoconferencia. Paralelamente, a las 3 de la tarde tenemos un seminario Las redes sociales y el uso aplicativo en la educación virtual. A las 4 de la tarde, un seminario La integración de las TIC en el sector educativo. Cabe resaltar que en este seminario tenemos la preocupación que en el país debemos de hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías, de las herramientas, los recursos, dentro de todos los niveles educativos, no solo en el nivel superior, sino también está dirigido para educación secundaria, primaria o inicial, porque de una u otra manera todas estas herramientas y recursos deben ser utilizados por el docente en sus sesiones de clase. Luego, a las 5:30, tenemos una conferencia magistral, una ponencia online desde España con el doctor Fernando González Ladrón de Guevara con el tema Crowdsurfing para la innovación educativa. El 14 de octubre Tenemos a las 9 de la mañana el taller Moodle, una herramienta e-learning. Vamos a conocer cuáles son las características del aula Moodle, las herramientas, cómo podemos manejar nosotros cada uno de los elementos, componentes como comunicación y otros dentro del aula. A las 11 de la mañana tenemos el taller Aplicaciones Didácticas de la Web 2.0. Habíamos mencionado al inicio que existen en la Web 2.0 una serie de herramientas, recursos, pero que necesitamos conocer la metodología. Vamos a conocer cuáles son los principales métodos que podemos nosotros utilizar para que estas aplicaciones didácticas puedan ser adecuadas en el aula. A las 3 de la tarde tenemos una conferencia magistral, una ponencia online, a cargo de la doctora Lourdes Villalustre desde España, con el tema El reto de ser un docente virtual en el entorno e-learning. A las 5 de la tarde tenemos otra ponencia online desde Argentina, con el doctor Daniel Drón, y el tema Nuevas profesiones como desafío para el docente 2.0. ¿Estamos preparando realmente a nuestros alumnos para el futuro? ¿Cuáles son las competencias que realmente deben manejar docente y alumno? Es una pregunta muy interesante que se va a debatir en esta conferencia. A las 5:30 tenemos el seminario La evaluación virtual. Conocer de qué manera puedo evaluar virtualmente, que no es igual como evaluar en forma presencial. Existen como, por ejemplo, rúbricas como Rubistar, para poder elaborar matrices y aplicarlas virtualmente evaluando a nuestros alumnos. Entonces, ese es en resumen el programa de lo que es educación virtual, tanto el 13 como el 14, y agradecerte por la deferencia de esta entrevista, por permitirnos compartir cada uno de los temas de nuestro evento. Y hasta una próxima oportunidad, William. Muchísimas gracias a usted, Magíster Milagros. También muchísimas gracias a usted, ingeniero Juan José Flores Cueto, por acercarse en esta primera reunión al mundo de la ciencia, al canal que tenemos en el portal puentesalmundo.net. A ti también, José Rodríguez, coordinador del portal allá en Los Ángeles, California, a quienes nos han acompañado, a Josu Garro en Bilbao, al profesor Mario Antonio en El Salvador, Saúl Gómez, que también nos ha estado acompañando desde México, y invitarles para el próximo domingo, en la que estaremos hablando de la segunda parte de tecnología educativa dentro del marco del EduTIC Innova 2011, organizado por la Unidad de Virtualización Académica de la Universidad Particular San Martín de Porras en Lima, Perú. Yo soy William Legazo Muro y estamos reuniéndonos dentro de 7 días a las 11 de la mañana, hora de Lima, Quito, Bogotá. Estaremos también compartiendo los detalles de este podcast en el transcurso de esta semana.